La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Cuaresma 2019. Caminando hacia la Pascua. De marzo, es miércoles de la segunda semana de Cuaresma. Escuchemos. Vengan, ataquemos al justo, del libro del profeta Jeremías. Lo condenarán a muerte, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los doce y les dijo: Ya vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí, podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respondemos del Salmo 30. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Segunda semana de este gran tiempo, de este tiempo fuerte. No olvidemos cómo inició esta semana, con la transfiguración, mientras Jesús oraba. Ahí todo cambia. Ahí se ve el resplandor. ¿Pero qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no irradiamos? ¿Por qué no resplandecemos? Caray, se trata de encontrarnos con Jesús. La presencia y el encuentro con Él es lo que nos va a permitir darnos cuenta de lo que somos en realidad, a qué aspiramos, qué buscamos. Ojalá que durante esta semana nos encontremos con Él. Que Él busca al ser humano, que el buscador de caminos de amor para el hombre es Jesús. Y para eso es la Cuaresma. Lástima que a veces no lo entendemos así. como hoy aparece en el texto evangélico. No lo entienden así. Qué curiosos somos, ¿no? No sé, los seres humanos en muchas ocasiones, por ignorancia o por conveniencia, nos confundimos y estamos buscando otras cosas en Jesús. Y no buscamos caminar en el amor. Por ejemplo, hoy se habla del poder. Del poder. El poder que tiene que ser servicio. Y es una forma de manifestar el amor. Sirviendo. Para eso es la vida. La vida es para servir. Y el servicio como una expresión del amor. Con mucha frecuencia nosotros nos confundimos y confundimos la autoridad con el poder, el servicio con la servidumbre, con el servilismo. Pero no debe ser así. Hoy el Evangelio precisa, por una parte, la tentación, no solo de buscar el poder, sino la complicidad con personas que se ofrecen sin más a intermediar para que se consiga el poder. ¿Qué marcado está todo esto en nuestro tiempo? Por otra parte, en el texto evangélico se señala que toda búsqueda de poder genera conflictos y puede generar fracturas internas y rivalidades en la comunidad. Ahora lo vemos con los dos discípulos y con el resto de discípulos. Se enojaron. No se crean, estamos acostumbrados. Bueno, no se crean que eran unas peritas en dulce, los apóstoles. Tuvieron que ir mejorando en su vida. Y también tenían esa capacidad del enojo. Aquí es casi llegando a la indignación. Por último, se presenta la posibilidad del servicio como un servicio de autoridad, como un servicio que brota del amor, como un servicio en la construcción de la comunidad. Y que ojalá no sea algo aislado, sino que sea una forma de vivir, un estilo de vida de parte del cristiano. Y aquí no hay días sí y días no, tiene que ser todos los días. Aquí no debe haber jubilación en el servicio al prójimo. Hoy, en este día miércoles de la segunda semana de Cuaresma, dejémonos iluminar por la palabra y cuestionar por la palabra. ¿Tú buscas el poder? ¿Qué tipo de poder estás buscando? ¿Para qué lo estás buscando? ¿De qué manera afecta la búsqueda de poder las relaciones con tus hermanos, la unidad de la familia, el bien común de tu pueblo? Es Cuaresma. Y Cuaresma tenemos que tocar todas las teclas de la vida y tocarlas bien. Ojalá que no nos desafinemos. Hoy, pues, es el servicio. ¿Recuerdas aquella frase que se hizo famosa? El que no vive para servir no sirve para vivir. Haz de este día y de todos los días, días de servicio.